tener para jugar con mi suerte, de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Radionauta. En los movimientos desocupados nos manejamos de esta forma en los barrios, que son mediante las asambleas, los delegados por grupo de trabajo.